Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Ya chequeaste a ver si tu sistema de cable pasa a los partidos de la Liga de Estados Unidos o no? No, todavía no. Todavía no. ¿Te sorprendió? Y no creo que hoy los pase, no sé si no los pasará. No, hoy no, claro, pero por eso, te cambia todo el sistema de negociación de derechos, de transmisión, todo, ¿no? No sé, qué sé yo, la verdad, déjame lo digerir. ¿Por qué? ¿Estás, te pegó mal? No, tanto como eso, la verdad que no me gusta. No te gusta, a ver, ¿por qué no te gusta? Y porque no me gusta, porque me parece que tiene más que ver... A ver, vos sabés que yo no me chupo el dedo y entiendo lo que es el deporte profesional y la alta competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que Messi siguiera jugando en una liga competitiva. Sí. Y que no fuera... lo comercial lo que determinara dónde va a seguir jugando, nada más. Está bien. Eso, así, qué sé yo. Cuando empezó esta historia, el Cosmos llevó a Pelé. Néstor Restivo hace un ratito comentaba lo mismo. Y a ver, ¿qué te acordás de esa historia vos? Y nada, que fue el intento de Estados Unidos de instalar y buscarlo, y trataron de hacer al modo americano, que es de norteamericano, sí, que es hacerlo con figura, con mucha cosa, digamos, promocional desde el punto de vista mediático y demás. Lo llevaron a Pelé, pero a pesar de Pelé, el fútbol de Estados Unidos no logró salir de su medianez. Claro. No sé si la palabra es la adecuada. Medianía, pero, ¿no? Medianía, ¿eh? Sí. Medianía, por eso sí. Mismo yo dudé cuando lo dije. y nunca logró trascender. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que empiecen a aparecer en algunas competiciones internacionales. Y seguramente ese proceso se seguirá dando, y en la medida en que ese país, con todas sus potencialidades, pone recursos... A la larga, el fútbol pasará a ser un deporte de alta competencia en los Estados Unidos, porque lo han metido en los colegios, han hecho un montón de cosas. El fútbol femenino, que tiene un gran éxito en los Estados Unidos, tiene que ver con que en los colegios las chicas juegan al handball. En vez del handball, como juegan en la Argentina, juegan al fútbol. Le estás poniendo un carácter geopolítico al pase de Messi al Inter de Miami. No, estoy diciéndote lo que siento. No, es un análisis interesante, está bien. Estoy diciéndote lo que siento, sí. La reacción que me provoca. Yo, si hubiera querido que vaya al Barcelona o a algún club de la Champions, de la Liga Inglesa, que esté en las grandes competencias. Pero también eso es lo mismo, todo movido, porque atrás de cada equipo de eso hay un jeque, un tipo, un contrabandista global, qué sé yo, todo es una cosa complejísima, ¿no? Sí. Yo el otro día le decía a alguien charlando, hablando de otro deporte, a mí me encanta el básquet, jugué al básquet, etcétera, y la excelencia de la NBA es fantástica, uh-huh. Como los partidos, me encanta verlos. Ahora, son todas empresas. Son tan empresas que incluso las mudan, y el equipo hoy de Brooklyn, uno de los equipos importantes de la NBA, era hace unos años New Jersey. Sí. Y el dueño lo cambió de orilla y se lo llevó para el otro lado. Sí. Y lo convirtió en Brooklyn. Claro. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Está bien. Yo disfruto del espectáculo, lo miro porque me gusta el básquet de alta competencia, pero por otro lado... Pienso que eso va concentrando todo cada vez más y va haciendo que las ligas nacionales cada vez sean menos competitivas y menos interesadas por la gente. Entonces todos nosotros somos hinchas de Los Ángeles Lakers o de Denver. ¿Y qué querés que te diga? Pienso en la globalización, no puedo separarlo de la política. No, y está de mi visión global. No puedes separarlo, ofreces la lectura y al mismo tiempo te permitís disfrutar de y me permito juego. Disfrutarlo porque sí. Es lindísimo, pero ve a dónde nos lleva todo eso. Está muy bien. Linda reflexión, Carlos, gracias por ese ratito en medio además de las discusiones políticas urgentes. Bueno, nos metemos sí. En eso. Quiero compartir con vos un texto muy breve que acaba de salir de la reunión del CFI de gobernadores del peronismo. No lo conozco, así que... Bueno, lo leemos juntos. Somos garantes de la construcción de un país federal, es el título. Dice, los gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas pertenecientes al espacio nacional, popular y democrático, reunidos en el Consejo Federal de Inversiones, nos congregamos con el objeto de hacer oír nuestra voz en la construcción de un país más justo, federal y democrático. Ante la difícil situación socioeconómica que atraviesa nuestro país, en el marco de nuestra responsabilidad institucional y política, y conscientes que no podemos distraer esfuerzos en discusiones estériles que solo conducen a divisiones, tres puntos a modo de conclusión y de mensaje. Punto uno, exigimos la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal. Punto dos, proponemos elaborar participativamente una estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas. Punto 3. Conformamos una comisión de acción política que contribuya a la construcción de un plan de gobierno en el que prime el desarrollo y la inclusión social. Este es el texto y firman los representantes ejecutivos de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, San Juan, Chaco, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, La Rioja y Santiago del Estero. Me quedo con, de los tres puntos, digo, bueno, lista de unidad con participación federal. Punto dos, participación, están pidiendo participación en la estrategia electoral. Y finalmente un plan, un programa de gobierno, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, yo firmo. Y ampliar fuerzas políticas, fuerzas políticas. A ver, si la ampliación de las fuerzas políticas pasa por el acuerdo programático, firmo. Claro. Pero me parece bien, a ver, ya lo hablamos nosotros, Pablo, al aire lo hemos hablado, ¿no? Sí. Esto de las PASO, lista de unidad, y más o menos está en la misma sintonía de lo que yo vengo diciendo. Sí. En estas circunstancias sería deseable que pudiéramos acordar una lista de unidad. Candidatura unitaria. La pregunta que me surge es, acá hay un actor político muy importante que es una suerte de liga de gobernadores que nunca terminó de formarse como tal, pero que permanentemente insiste en conformar este espacio. Y yo la pregunta que me haría, Carlos, es ¿qué tan lejos está el momento de decisión o de estrategia electoral del Frente de Todos de esto que plantean los gobernadores? Por ejemplo, el tema de la lista de unidad, si uno se deja llevar por decires de las últimas horas, parece lejos. El tema de una estrategia electoral con mucha participación. Bueno, eso habría que ver qué piensa cada espacio político que integra el Frente de Todos. Y finalmente el programa, ¿no? Que todavía no tiene grandes... Sí, está bien, pero vos querés el final antes del principio. No, pero pasa que estamos muy a contrarreloj, ¿no? Sí, pero el contrarreloj es inexorable, y es que a cada uno de esos plazos las cosas estarán definidas. Sí. Porque los plazos legales te obligan después, ¿no es? Y obligan a todos. Porque todos juegan con los tiempos, pero a medida que se van acortando los tiempos, tendrá que haber definiciones. Y no va a pasar ya mucho para que sepamos si hay lista única o hay pasos competitivas. Sí. Para diferenciar de la idea de paso o no, paso va a haber seguro, si hay pasos competitivas, ¿no? No, ya no queda mucho tiempo, por lo tanto, creo que este aporte de los gobernadores fortalece la idea de la construcción de la lista de unidad. Claro. Porque todos los que están pensando en otra cosa tienen que tener en cuenta que ¿cuántas provincias nombraste ahí? 14, 15, 17, qué sé yo, son un montón las que, ¿no? Sí, son 7... Son 13. 13, por eso dije 14 de entrada. Sí. 13. 13 provincias que, si lo medís en términos de electorado, dado que está la provincia de Buenos Aires, debe tener el 70% del electorado, el 60 y pico, sí, y sí. 70% del electorado. Sí. Por lo tanto, la fuerza de un planteo unánime de esos gobernadores de esas provincias donde gobierna el Frente de Todos, que plantean una estrategia común determinada, apunta a fortalecer la idea de una lista de unidad. Si a eso le sumás el planteo que hace una de las fuerzas nacionales del Frente de Todos, que es el Frente Renovador, que prácticamente está diciendo lo mismo. Claro. Porque si vos, aunque no sean las mismas palabras, lo que dice el Frente Renovador es prácticamente lo mismo. Me quedé pensando en nuestra charla del lunes, Carlos, y vos decías, bueno, si no hay una suerte de órgano... de órgano político o de mesa política que pueda encauzar estas diferencias, pues entonces tendrá que ser la gente en la PASO. Acá lo que se está reclamando es de alguna manera, claro, eso también, ¿no? No, pero yo eso que vos decís lo dije después de decir que yo prefería que sí, no fuera. Sí, sí. No, claro, porque no, desde claro, hace, desde hace... si no hay acuerdo, sí, no hay más remedio. ¿Qué hay? Sino que va a ser, no va a haber elecciones. Si no hay acuerdo, obviamente que las PASO se van a dirimir. Claro. Probablemente, como hemos escuchado, algunos digan, si no es con lista de unidad, nosotros no queremos participar. Pero bueno, son todas discusiones que se irán acelerando, pero cuando... Yo creo que es un paso importante que esta liga de gobernadores, o como se llame, uniforme una posición, porque incluso todas estas provincias tienen matices políticos y demás. Acá aparecen con una postura uniforme. Misiones no podríamos decir que no es el Frente de Todos, por ejemplo, para señalar una. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre. Frente Renovador de la Concordia. Si de la, Frente de la Concordia, sí, sí. Por eso digo, podríamos marcar, y dentro de las provincias, el gobernador de Entre Ríos ha marcado muchas veces matices. Sí. Estoy mirándolo así por arriba, el de San Juan también. Pero que todos ellos han coincidido en un planteo común que importa como resolución, porque tal vez cuando entraron a la reunión no pensaban todo igual, acordaron eso. Sí. Eso lo que están expresando es un acuerdo. Bueno, ese acuerdo también tiene que hacer pensar a los otros actores, porque un actor que decía la semana pasada, no, yo voy a la PASO de cualquier manera. Si tenés el desacuerdo o la falta de acompañamiento del espacio político en esos distritos, parece hasta difícil poder conformar listas. Por ejemplo, Scioli, digamos. Por ejemplo. Claro. Parece difícil. Entonces es probable que esto lleve a todos a un replanteo, pero de cualquier manera no nos quedemos en el punto uno, porque también dice, proponemos elaborar participativamente una estrategia electoral superadora. Lo estoy leyendo porque ahora entre que empezamos a hablar y ya me lo trajeron. Muy bien, muy bien. De la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas. Conformamos una comisión de acción política que contribuya a la construcción de un plan de gobierno en el que prime el desarrollo y la inclusión social. Bueno, hay pautas para trabajar. Sí, y además son tres puntos bien claros, bien concretos, digamos, ¿no? Bien no claro, bien no concreto, tiene mucho firulete, digamos. Te diría, sí, si uno mira la competencia, estamos mucho mejor. Estamos construyendo unidad. A ver, ahí, si miras la competencia, esto sí, es indicador de que se está mejor. Gato, ¿no? ¿Una bolsa de gatos? ¿Cómo? ¿Quién dijo...? Bullrich dijo hace un rato, la continuidad del Frente de Todos depende de la actitud de la Reta. Macri de dijo, Juntos por el Cambio, de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, perdón. Sí. No, en un escenario distópico podría ser, pero no es el momento, digamos. No llegamos ahí todavía. No, está bien. Sí. Pero, de cualquier manera no hay riesgo de error. Más allá de que yo lo diga mal, digo, bien, no hay riesgo de error, claro, a qué me refería. Sí, sí, sí. Pero no importa. Quiero decir que ahí hay un lío bárbaro. Hay un enfrentamiento expreso. Sí. expreso. ¿Vos no ves, en las internas Juntos por el Cambio, no estás viendo lo que suele atribuírsele al peronismo, que cuando se pelean se reproducen? Me parece que no, me parece que... a ver, yo en general no creo que las peleas sirvan para reproducir, aunque creo que es una frase ingeniosa, como tantas otras frases ingeniosas que dio el peronismo. Perón, para, sí. Perón, para sí. responder a determinadas cosas, sí. Tiene un ingenio bárbaro. Bueno, pero volviendo al punto, vos ves ahí una crisis, no sé si terminal, pero ves una crisis mucho más profunda. Veo un conflicto importante, sí. Porque que si todo esto era parte de una pelea intestina y de trascendidos, tiene una magnitud muy distinta de cuando los principales referentes se expresan. Es decir, Carrió dice que Macri tiene un lado oscuro, Macri se equivoca de personaje, pero... que sale de noche a hacer no sé qué cosa. Sí. Son muy... Si fuera al revés, nos estarían haciendo de goma, ¿eh? Uh-huh. Son tratados con mucho cuidado y mesura porque tienen el control de la corporación mediática, pero si vos mirás que a 8 días del cierre de las alianzas se están amenazando cruzados con romper todo, está en un problema. Yo creo que lo van a resolver, espera, para que quede claro. ¿Vos crees que yo se... creo que lo van a resolver? Sí, sí. Porque también ellos forman parte de la controversia de los dos modelos y saben que la controversia principal no la tienen al interior. Porque en alguna sutileza, López Murphy, por ejemplo, dijo, esto lo que tiene es que es inoportuno, tendríamos que haberlo hecho después de la primera vuelta. Claro. No, ahora no, porque nos juega en contra en la elección de Mendoza, de Córdoba, sí. Y nos arma un lío innecesario en un distrito donde tenemos un problema. Entonces, pero esto, después que pasen las elecciones locales, lo podríamos hacer tranquilamente. Claro, si no tenía que firmar ningún papel con las declaraciones. Entonces, de hay una declaración por ahí que la vi una vez sola, después la taparon, pero de López Murphy que dice eso, dice... Sí. Esto no es que no esté bien, es inoportuno. Claro, claro, está bien. Lo cual es gravísimo, porque está diciendo que hay que engañar a la gente también, ¿no? Es decir, ahora no nos peleemos, vayamos ahora manteniendo esto y después nos juntamos para ganarle al enemigo común, cuando estemos discutiendo entre los dos proyectos. Bueno, Milei le dijo a Bullrich que ya era tarde, por otra parte, ¿no? Sí. Pero que era tarde para juntarse, que era tarde para pensar algo común. Claro, sí. No, dijo que era tarde para juntarse, pero dijo además que Bullrich y Macri eran dos dirigentes bárbaros. ¿Lo tenés a Milei? Ahí, Nico, es breve el audio, por eso me animo a compartirlo con la audiencia. Veo que Carlos ya lo escuchó. A ver, escucha a Milei. Se ha hablado mucho de Juntos por el Cambio, puede partirse, se ha analizado. Es un problema de eso, sí. No me interesa. Patricia Bullrich, ¿se podría sumar a otro espacio? ¿Te podría sumar a Patricia Bullrich, sí o no? De vuelta, pero sí, con lo que me explicaste diría que no, pero te lo tengo que preguntar. ¿Dónde estamos? O sea, sí. Es como que muy tarde, ya estamos, digamos, muy cerca, del armado de las listas, yo tengo una buena relación con la señora Bullrich, a quien además le tengo aprecio, igual que el señor Mauricio Macri. Pero el problema, ¿cuál ya es? Ya es tarde. Y parece que es muy tarde. Yo les avisé que iban a ser traicionados por esa gente. Porque esa gente nada buena puede salir. Un tipo que traiciona una vez, traiciona siempre. El tipo que traiciona una vez, traiciona siempre. Bueno, pasó Milei y le dijo Macri, y yo los quiero mucho, pero están así. Es una chanchada esto. Bueno, pero ¿sabes qué? Creo que en algún lugar tienen firmado un pacto secreto no firmado. Y se van a pelear a ver quién de los dos entra. Si pueden entrar los dos jodiéndonos a nosotros, lo tratarán de hacer. No creo que puedan. Yo no creo que puedan. Yo estoy convencido de que de esa idea de tercios, el tercio más duro, más grande y más firme es el nuestro. Y te diría que no tengo dudas que el Frente de Todos va a estar en la segunda vuelta. Uh-huh. El problema es... ¿A qué acuerdo te referís? ¿Qué tipo de acuerdo podrían tener Milei, Bullrich y Macri? Y que van a tratar de volcar a favor del de ellos que entre, el de los dos que vaya a la segunda vuelta. si va al frente de todos versus los libertarios, ¿qué van a hacer los de Junto por el Cambio? Sí. ¿Van a ser neutrales? Le van a decir a la ciudadanía, bueno, los que votaron por nosotros tienen libertad de conciencia y voten lo que les parezca. ¿Y si gana, ¿no? ¿Y si gana la expresión Larreta de Juntos por el Cambio es la que va al balotaje? ¿Y vos crees que si pasa eso, Milei le va a decir que voten al frente de todos? No, pero bueno, le dijo de todo, le dijo comunista, le dijo, ¿no? Sí, pero sabés, ¿querés que te haga la lista de barbaridades que dice? Está bien. Carlos, te quiero hacer una última pregunta. Desde el lugar de Milei, decir y desdecirse es facilísimo. Totalmente. También te vuelvo, el otro día lo comentamos, ahora ya lo del Banco Central es para dentro de 35 años. Sí. Nadie le pasa factura, nadie le pasa factura. Pueden decir y desdecirse de cualquier cosa, con una facilidad como este otro, el candidato de Lomas, de intendente de La Matanza, que ha dicho con toda naturalidad que La Matanza está lleno de vagos y qué sé yo cuánto, y ahora va a ser candidato a intendente para representar a esos que él llama vagos. Carlos, te hago una última breve, ya estamos casi sobre las 5 de la tarde. Salió la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, 7,5, se desaceleró respecto del mes anterior, que era 7,8. ¿Qué tipo de indicador es este, a tu criterio, respecto a lo que puede venir? Un indicador. En ese indicador, el buen dato. Estamos hablando de números que son horribles, porque pero alimentos dio 6 y pico. Sí. Dio por debajo del índice. Sí. Digo yo, porque siempre es un indicador importante desde el punto de vista de lo que le pasa a la gente. Sí. Y alimentos... Uno debería pensar que alimentos de la Ciudad de Buenos Aires y del AMBA no debe ser demasiado distinto. Entonces pienso que el dato... Pero no necesariamente coinciden los datos de la ciudad con los nacionales, porque hay pesan distintos determinados elementos. Por ejemplo, en la ciudad debe estar pesando mucho la eliminación de subsidios en la energía, sí, cosa que en el resto del país no pasa. Entonces, nada, es un buen indicio que dé menos, pero yo no creo que haya que hacer ninguna conclusión, hay que esperar una semana. El miércoles a esta hora vamos a estar comentando el índice de precio del mes de mayo nacional. Carlos, un abrazo grande, gracias. Chau. Carlos Heller charlando con nosotros.